Están en la calle, acá les voy a acompañar con dos horas de buena música antes de Miniteca FM, que llega a las 6 de la tarde con Alejandro Villalobos. ¿Qué tal algo de rock, algo de los Rolling Stones? Eso se llama Star Me Up, y ya vienen los Black Eyed Peas a la FM. Running hot. enero, año nuevo, pero la FM, clásicos siempre. Give it to me, you take the Hace 8 días, exactamente el 8 de enero, cumplía años el señor Elvis Presley, ¿no? Nació un 8 de enero. Y pues bueno, hablando de Elvis Presley, una canción que la conocimos en la voz de Elvis, pero esta es la versión de los Pet Shop Boys. Esto se llama Always On My Mind y suena aquí en la FM. Thank you.

siento y en mi corazón las imaginaciones verdaderas. Mientras el tiempo anuncia que por un segundo casi fui un señuelo. Y el mundo que gira al revés pretende que me encienda en él, quemando mis ideas. Cuando hasta un ciego puede ver que nos callamos sin saber, perdiéndonos la vuelta. Aquí tengo el presentimiento que aquí nada voy a arrastrar desde aquí. Clásicos que cantas están en la FM. La radio de los clásicos. Estamos, esta es la FM, voy a poner dos mujeres, dos superestrellas del pop, una más actual que la otra. Bueno, claro que Madonna sigue siendo actual, pues, pero una va a poner un clásico de Madonna importantísimo en su carrera que es Vogue. Y ya viene Lady Gaga con Bad Romance aquí en la FM. Hello. Enero, año nuevo. Pero la FM, clásicos siempre, siempre. Roma, Roma, ma, ga, ga, ooh la la, what you about romance? Roma, Roma, Gaga, ulala, what you be romance. Bueno, muy bien, aquí estamos. Esta es la FM, la radio, los clásicos, una boy band muy importante que estuvo en Colombia hace más de 2 años, en el Movistar Arena, los Backstreet Boys. Esta canción se llama I Want It That Way y ya viene Imagination con Just an Illusion. You are my fire, the one desire, believe when I say I want it that way. But we are two worlds apart, and reach to your heart when you say that I.